La Cocina del Miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La Cocina del Miedo. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estamos en nuestro programa número 25 de La Cocina del Miedo. Este programa es grabado, nosotros somos gente muy honesta, así que lo vamos a avisar. Y no está Horacio Sechi, que se ha tomado unos días de vacaciones, merecidísimas vacaciones. Así que bueno, vamos a hacer lo posible para... Lo extrañamos, pero vamos a hacer lo posible para que no se note mucho su ausencia. Aquí estamos con Natalia Coronel en la producción y con Gustavo en la operación técnica. No me acordé el apellido, soy un desastre, perdóname, Gustavo. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, porque no solo porque es amigo de la casa y personal y hace muchos años lo conocemos y trabajamos en diversas cuestiones con él, sino porque tenemos muchos temas para hablar con nuestro invitado de hoy, que es Roberto Cipriano. Hola, Roberto. ¿Cómo te va, Claudia? Muy bien, muchas gracias por venir. A vos. Roberto tiene un importante cargo en la Procuración contra la Violencia Institucional, que es el coordinador. A ver, recordame exactamente cuál es. Sí, es medio largo y difícil. A ver. Área Violencia en Lugares de Encierro. Ok. Bueno, justamente con él vamos a hablar de la Procubina. Aquí ya tuvimos hace unos meses a Abel Córdoba, que es el titular de la Procuración contra la Violencia Institucional. Pero además Roberto viene y sigue estando de la Comisión Provincial por la Memoria, del Comité contra la Tortura, en particular de la Comisión Provincial por la Memoria. Y bueno, es por eso que está también en la Procubina, porque tiene una larguísima experiencia de trabajo en justamente eso que es ingresar a los lugares de encierro, no ingresar como visita social, sino para cumplir una función primordial, que es prevenir la tortura y escuchar la voz de las personas privadas de libertad. Así que con Roberto vamos a hablar de varios temas que tienen que ver con la cuestión de las personas privadas de libertad. Yo los enumero rápidamente para que después los vayamos desarrollando. Una cuestión es la función que vos cumplís, Roberto, en la Procubin y en la comisión, en el Comité contra la Tortura o la actuación del comité. Otra cuestión que nos parecía muy interesante es una resolución de estos días de la Procuradora General, Alejandra Gil Scarbo, con respecto a la reinserción social de las personas que hayan estado privadas de libertad y condenadas. Y otra cuestión, que también nos atañe directamente, porque hemos trabajado desde el CEPOC y el Comité contra la Tortura y muchas otras organizaciones, es la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que todavía está en veremos, o estamos ahí esperando que salga. Así que estos son los temas que vamos a ir desarrollando después de escuchar una canción. He defendido por siempre mis anhelos. He buscado la voz de las historias. He transitado en versos cada huella. Y he visto con asombro cada gloria. No quiero que me miren los pasados, creyéndome incapaz de repetirlos. Seguir hurgando la luz de las memorias hasta obtener su forma y conseguirlos. Porque al dolor ya me digo que no, que no, ya no más, que no, nunca más, que no. Porque al amor ya me digo que sí. Liberar batallas por mi pueblo sin que a mis ojos el horror espante. Encontraré las formas de la nada y pelearé mientras escriba y cante. Conseguiré que pronto las mañanas se anuncien con albores diferentes, en donde beban del río los sedientos sus angustias los torrentes. Porque al dolor ya me digo que no, que no, ya no más, que no, nunca más, que no. Porque al amor ya me digo que sí, porque sí. Debo plantar la tierra sin alambres y edificar los mapas sin fronteras, hacer gobiernos del pueblo sin banderas y ser el aula de un futuro cualquiera. No quiero que los sueños me trastornen, porque yo vivo en un mundo de penas donde enmudecen los pájaros sin alas y las cenizas solamente quedan. Porque al dolor ya me digo que no, que no, ya no más, que no, nunca más, que no. Porque al amor ya me digo que sí, porque sí. Salve el amor, que la razón avanza, que las retinas se queden sin penumbras. Hágase la luz para mi pueblo, que el sol de los humildes nos alumbra. He de librar batallas mientras viva, y viviré quizás de mal talante. Soy un obrero y el crimen me subleva, y pelearé mientras escriba y cante. Porque al dolor ya me digo que no, que no, ya no más, digo que no, nunca más. Porque al amor ya me digo que sí, porque sí. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Bueno, escuchamos un tema de Araca Lacana. ¿Por qué lo elegiste? Mientras escriba y cante, se llama. Es un canto a la esperanza, digamos, ¿no? A la pelea permanente, digamos, a la lucha. Y en ese sentido es la manifestación en la canción de los autores de que justamente mientras haya vida hay posibilidad de pelear, y eso es lo que genera la esperanza, ¿no? Está muy bueno. Bueno, estamos con Roberto Cipriano, que es coordinador del área de encierro de la Procuración contra la Violencia Institucional e integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, y un militante de muchos años en el trabajo. Bueno, me hace caras como diciendo no tantos, no décadas, más o menos, en el trabajo que tiene que ver con la prevención de la tortura y la protección de los derechos de las personas privadas de libertad. Tanto en tu trabajo en el Comité contra la Tortura en la Provincia de Buenos Aires como ahora en la Procuración contra la Violencia Institucional, lo central ha sido la visita, ¿no? Las inspecciones o visitas a los lugares de encierro. Sí. Y nosotros siempre insistimos en que estas visitas tienen ciertas características para que sirvan para algo. Contá un poco cómo es eso, cómo es una visita hoy que vos hacés o que hacías en el comité. Sí, nosotros le llamamos inspecciones. Uh-huh. Justamente no nos gusta llamarle visitas por uh-huh. la connotación, digamos, de una visita tiene una connotación de ver a alguien a quien uno quiere. Social, o algo como, social, ¿no? Una cosa. Uh-huh. cosa. Y en realidad son inspecciones porque vamos a los lugares con una actitud de control, digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, la idea es ir a controlar lo que pasa en los lugares de encierro, partiendo de la certeza de que allí se cometen muchos delitos de parte de los agentes del Estado contra las personas que están alojadas. Entonces, lo que hacíamos desde el comité y lo que ahora se hace desde otro lugar en la Procuraduría de Violencia Institucional es justamente ir en función de estos delitos que se cometen a tratar de detectarlos y, bueno, denunciarlos e investigarlos, ¿no? Es decir, tratar de alguna manera de enfrentar la tortura desde un poder público del Estado, como es la justicia, pero no desde el lugar de, como pasa habitualmente en las provincias y también en el sistema federal, desde el lugar donde desde el cual van muchos jueces o funcionarios judiciales, que es el lugar de ir a ver qué pasa, ¿no? De ir a mirar. Nosotros decimos, la mayoría de esas visitas son al trote, es decir, pasan por los lugares mirando superficialmente, no se detienen. Un grupo de gente ahí con los propios penitenciarios, ¿no? Acompañados. Una procesión de funcionarios. Que los detenidos no saben bien quiénes son y además van tan cercados por los penitenciarios y con tantos funcionarios que no se sabe bien para qué están ni para qué van. Y lo que hemos aprendido con los años de estar en la cárcel es que el detenido rápidamente detecta cómo uno camina a la cárcel, ¿no? Cómo uno se posiciona frente a la gente dentro de la prisión, cómo uno habla con la gente, cómo uno se dirige a la gente y cómo se genera esa relación que permite la entrevista, la conversación con la persona que está detenida, ¿no? Ahí, perdóname, una cosa que por ahí es interesante aclarar es que vos al pasar dijiste, es un lugar la cárcel donde se cometen muchos delitos. Y son de los delitos más graves porque son cometidos desde el propio Estado. Entonces, cuando se va a la cárcel, se va a visitar a personas que tal vez cometieron delitos, están procesadas por cometer un delito o condenadas, pero esas visitas son para ver si son víctimas de un delito. Claro, es la perspectiva lo que hay que modificar, digamos, ¿no? Porque los funcionarios judiciales siguen viendo en estas personas a los victimarios. Jamás pueden ubicarlos en el lugar de víctima y esto es lo que genera la imposibilidad de ver lo que pasa allá adentro, ¿no? Porque la muletilla, en muchos casos, yo creo que es un problema ideológico profundo de quiénes ingresan y cómo ingresan a la justicia. Y bueno, de clase, ¿no? De clase, de claro. Pertenencia social. Sí, totalmente, sí, porque los sectores que pueden tener acceso son justamente clase media, media alta, clase alta, ¿no? En muchos casos, familias con mucha tradición dentro de la institución justicia. Entonces, bueno, hay mucho desde lo ideológico. Y hay otra, también, hay otra... Otra pata que también hay que ver es que muchas veces lo que no quieren es trabajar mucho, es decir, detenerse a ver implica tener que trabajar mucho más, tener que meterse con un tema pesado, tener que enfrentar no solo a las fuerzas de seguridad que muchas veces tienen relaciones de colaboración con la justicia en la investigación de muchos delitos, sino también enfrentarse al poder político. Y por los sistemas de selección hoy vigentes en nuestro país, digamos, el poder político tiene mucha injerencia en la titularización de los cargos, ¿no es cierto? Entonces, a veces, hacer una denuncia o decir algo inconveniente puede generar dificultades, ¿no es cierto?, en la carrera para de funcionario judicial. Pero además, esta cosa de trabajar, es muy agotador hacer una visita en serio a una cárcel, ¿no? Digo, vos lo sabés mejor que nadie porque son visitas largas, una visita bien hecha. Contá un poco eso, me interesa que cuentes un poco eso, ¿no? La visita en concreto. Y en concreto, sí, como decís vos, son largas porque, bueno, además uno nunca puede verlo todo cuando va al lugar. En general, cuando vas con una actitud de escucha, lo que solemos hacer es entrar lo más temprano que se pueda, digamos, con poca ceremonia previa, digamos, con la autoridad penitenciaria. Habitualmente está también instalado en que la parte de la visita es ir, sentarse con el director, la charla con el director, el cafecito con el director lo y pone atrás de bambalinas mientras van ordenando las cosas los muchachos. Entonces, una hora con el director y después empieza la recorrida. Bueno, eso es lo que justamente no hacemos. Nosotros tratamos de ingresar rápidamente, más allá de que los escenarios pueden ser, yo creo algo igual también, y te lo digo, yo creo que por más esfuerzos que hacen en acomodar las cosas, cuando uno va realmente con una mirada crítica y realmente se sienta a conversar con la persona, es muy difícil disimular, porque el nivel de delitos que se cometen y de atrocidades que llevan a cabo todas estas fuerzas es inabarcable, gigantesco, es inmenso. Entonces, por más que quieran, podrán tirar un poco de agua con la bandina y olerá preparar milanesas rápidamente. Y olerá un poco mejor el pasillo, pero en realidad los regímenes de vida, digamos, situaciones de violencia son difíciles de ocultar, porque además muchas veces son marcas que quedan en el cuerpo de las personas, ¿no? Entonces, contra eso. Así que la idea es detenerse poco a la entrada, hablar con el director, porque además, ¿qué pasa? No es que no sea importante, digamos, lo que pueda hacer un penitenciario. Nosotros lo que planteamos, y esto lo hemos trabajado mucho desde el comité, a diferencia de lo que plantean algunos organismos internacionales de monitoreo, es que la inspección, los organismos internacionales muchas veces hablan de visita, dicen las visitas tienen que ser objetivas, tienen que relevar la opinión de todos los actores, tienen que relevar la opinión de los funcionarios penitenciarios, también de los detenidos, de los médicos. Nosotros decimos que no, digamos, y se construye también en ese sentido una frase que hemos escuchado, que es, bueno, la cárcel no es ni lo que los detenidos dicen que es, ni lo que los penitenciarios dicen una que es. Una especie digamos, de ¿no? promedio sería, ¿no? Es una síntesis ¿no? de esas versiones. Nosotros decimos que no, digamos, que para nosotros la cárcel es lo que los detenidos dicen que es, son las personas que la padecen cotidianamente, y además no nos detenemos en la versión penitenciaria de lo que pasa allí adentro, porque es una versión aceptada por las instituciones. Es decir, la justicia acepta la versión penitenciaria como la verdad, con lo cual en todos los expedientes, en todos los informes judiciales, lo que aparece es la versión penitenciaria exclusivamente. Y el poder político también acepta esa versión penitenciaria como la verdad, digamos, ¿no? Entonces, frente a eso, ya está construida esa mirada, ese relato penitenciario para llegar justamente a todo el ámbito institucional. Y lo que tenemos que poder hacer, quienes vamos a inspeccionar, es construir justamente desde la mirada y el relato de la persona que está detenida. Eso uh-huh. es lo que intentamos hacer, ¿no? Por eso lo que hacemos es rápidamente ingresar en los lugares que sabemos críticos, ¿no? En general los buzones de castigo, los pabellones de admisión. Hoy en día en la provincia de Buenos Aires las alcaldías que se uh-huh. han inventado una forma de suplir la detención en comisarías y están haciendo atrocidades, detienen a pibitos primarios de 18, 19 años de La Matanza, por ejemplo, que es su primera detención, y en vez de alojarlo en una comisaría por los 5 días hasta ver si lo escarcelan o no, lo mandan a Batán, por ejemplo. Uh-huh. Yo estuvimos en la cárcel de Batán con pibes de La Matanza, que llegaban del día anterior con un susto, con un frío, con un hambre. Es decir, bueno, digo, uno va a los lugares que presume van a ser críticos. Ahora, me quiero detener un segundo en eso, porque justamente lo que acaba de anunciar al mismo tiempo el gobernador Scioli y su ministro de Seguridad Granados es que van, digamos, en un retroceso, van a volver a habilitar comisarías, porque en estos temas hay muchas cuestiones complejas, hasta para los expertos en el sí. tema. Hay muchas personas que prefieren quedarse detenidos claro. en la comisaría porque eso implica estar cerca de la mamá, la novia, exacto. la hermana, en lugar familia, sí. Y por otro lado, todos nos desgañitamos diciendo razonablemente que la comisaría no es un lugar de detención claro. decente, ¿no? Y las comisarías son cuevas en exacto. general, digamos, donde se meten las personas sin acceso al aire libre, a la luz natural. Uno va a la comisaría y los detenidos en general tienen la piel de color amarillento. Son lugares realmente, en muchos casos, sarcófagos donde están las personas. El problema es ese que... El problema es la detención masiva de personas, claro, ¿no? Porque... No. Y bueno, vos decías recién y ubicabas la emergencia de seguridad del gobernador Scioli. La provincia de Buenos Aires tiene en la actualidad 33.166 personas detenidas, un récord histórico, un número al que nunca se había llegado, y creció un 10% si comparamos el primer cuatrimestre de 2013 con el primer cuatrimestre del 2014, creció en un 10% la cantidad de personas detenidas. Todo producto de estas detenciones masivas que uh-huh. se han iniciado en la provincia de Buenos Aires, esta policiación cada vez más desplegada, digamos, en todo el territorio provincial. Hoy en día paran a los micros, bajan a las personas, a los varones jóvenes, ¿no es cierto?, para hacerles cacheo, para revisarles las pertenencias, todo sin orden judicial. Siempre algún micro se llevan a alguien. Es decir, estas detenciones masivas fueron generando, digamos, que la prisionización creciera de manera escandalosa en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Está creciendo también a nivel federal, ya están en más de 10.000... Ya pasaron esa cifra que nunca mítica se pasaba, de los 10.000 que no se pasaba. Ya están en 10.200 uh-huh. casi, ¿no es cierto? Y las provincias están en un proceso similar, digamos, Mendoza está con más de 800 detenidos por sobre la capacidad penitenciaria, que cuando uno habla de cupo, tiene que entender que una cosa es el cupo penitenciario, que es cómo se construye ese cupo, es diciendo, bueno, donde entra un colchón hay una plaza. Exacto. ¿No? Que no aunque tiene nada sea que ver. Sí, sí, aunque estén todos apilados 3-4 personas en una celda para una. O sea. No tiene nada que ver eso con el estándar internacional de esos 7 metros cuadrados para uh-huh. cada detenido, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay un proceso, ¿no es cierto?, de prisionización que está llevando a que exploten los lugares. Van a empezar a ocurrir cada vez más crisis en estos lugares porque, por supuesto, hay mucha más gente, esto genera mayor conflictiva, pasan mucho hambre porque otro problema que tenemos es la corrupción estructural en estos lugares, así que la comida nunca llega a las personas, tampoco los elementos de limpieza, de higiene. Bueno, hay problemas estructurales que no se intentan resolver ni siquiera y esto va generando un deterioro y una degradación de estos ámbitos, ¿no? Entonces, en cada uno de esos lugares que estamos mencionando, la comisaría, la alcaldía, la cárcel, los institutos, que no los mencionamos, exacto. pero también sí, sí. son, institutos por supuesto, de menores, espacios de privación exacto. de libertad, neuropsiquiátricos. Los neuropsiquiátricos, los lugares, no sé si han llegado, una cosa que siempre nos da vuelta de la violación de derechos humanos que se cometen en los centros para atención de drogodependientes, sí, sí, sí, sí. En todos esos espacios, una inspección se realiza, vos estabas diciendo, en lo posible, sin detenernos mucho a conversar con las sí, autoridades, exacto. ingresar lo más pronto posible. A los lugares ya detectados como críticos, para esto hay que trabajar previamente la información, tratar de ver quiénes han ido al lugar o qué información uh-huh. hay publicada de estos lugares, ¿no es cierto? Es decir, cuando ya estás en tema y tenés una historia de haber ido a los lugares, vas acumulando también información. Información que a veces llega también a través de los familiares, mucha, ¿no? que avisan muy valiosa. Exactamente. Sí. Y entonces, el núcleo de la visita o de la inspección. Sí. Yo vengo atravesada por la por cierta... No, porque además... No está mal, tal vez. Yo entiendo el sentido con que muchos lo dicen. Muchos lo dicen visita y están pensando en ir a controlar. Exactamente. Pero digo, es la disputa por los términos. Está bien, es interesante plantearlo así, digamos. De, hay que darle contenido también a las palabras que usamos, obviamente. El núcleo es hablar con la gente. El núcleo está centrado en la entrevista personal con el detenido, detenida, ¿no? Y lo que hacemos justamente es ir a estos lugares. La estrategia que nos dimos, primero en el comité, que hacemos también ahora en la Procuraduría, tiene que ver con ingresar a un pabellón y entrevistar a todas las personas que están allí alojadas, ¿no? Si por eso se hacen también muy largas, digamos, ¿no? Porque uno entra a un pabellón de 30, 35 personas y eso lleva un tiempo importante. Y la entrevista es en el lugar de alojamiento de la persona. Es decir, si está en una celda encerrado, nos metemos en la celda, cerramos la puerta y nos sentamos donde podemos. Eso es muy importante. Perdóname que te interrumpa con estas cosas porque imagino que mucha gente que escucha no sabe cómo es una visita. La celda o el pabellón es como la casa, es el domicilio de la persona, ¿no? Y una cosa que a veces sucede es que las irrupciones son prácticamente como si fuera un zoológico, ¿no? Como claro. Si no hubiera que pedir permiso, ¿no? No, claro, sí, sí. ¿No? En eso somos súper respetuosos, le pedimos permiso a la persona. Si la persona quiere hablar, si está... Exacto. Se le pregunta si quiere hablar, sí. Y sí. La otra cuestión es que muchas veces las autoridades de los lugares de encierro argumentan la cuestión de la seguridad. Claro. Y sobre todo... Incluso a las mujeres con más razón, ¿no? Con porque usted razón. No se va a meter ahí con un delincuente. ¿Cómo lo resuelven esto? ¿Cómo lo mira, yo enfrentan? Llevo casi 12, 13 años, digamos, ¿no? Entrando en estos lugares con equipos de distinta composición. La verdad es que nunca, jamás, nunca tuvimos en todos estos años, y ni conozco de la gente que lo hace, que haya tenido algún problema alguna vez con algún detenido que haya intentado agredir, propasarse con una persona, que realmente va a escucharlo. Cuando el detenido registra que lo vas a escuchar, que realmente estás preocupado por lo que le pasa, que te conmovés frente a lo que está viviendo, es decir, la actitud obviamente es una actitud de él, digamos, de abrirse, de contarte lo que le pasa, de narrárselo, de narrar los problemas que está teniendo. Es decir, el problema es la actitud con la que uno va. Entonces, muchos funcionarios judiciales, cuando planteamos estos protocolos acá en la Procuraduría, nos decían, bueno, pero a veces si vas y te agreden, vos quédate tranquilo, que si vos vas a escucharlo, no te va a agredir. Podrá un rato enojarse y arrancar y decir, yo no hablo con nadie, no creo nada. Podrá estar un rato enojado. Ahora, si te quedás y le decís que vos querés charlar un rato y que lo vas a escuchar y que vas a intentar, ni siquiera prometerle que le vas a resolver el problema, porque realmente no sabes si se lo vas a poder resolver. Ese es otro punto, ¿no? Que siempre en las capacitaciones, en las discusiones de trabajo, siempre se plantea y es muy importante. No prometer nada que no se pueda cumplir, ¿no? O uno puede prometer, yo voy a hacer tal gestión, pero, ¿no? Digo, eso es... Sí, el tema es comprometer la gestión, comprometer el esfuerzo, el trabajo que eso implica, y que el detenido, a la larga, cuando uno se entera que eso se hizo, ¿no? Si vos le dijiste, bueno, yo te voy a presentar un escrito judicial por tal situación, tal reclamo, él se va a enterar que vos lo presentaste, y entonces, cuando uno vuelve a ese lugar o se vuelve a encontrar con una persona... ya hay un conocimiento de la tarea de ese organismo y eso genera también una relación de empatía, de confianza. Pero bueno, es muy importante también la posición del entrevistador. Si el entrevistador va con sensibilidad, va sin soberbia, ¿no es cierto? Se ubica en el lugar donde está la persona. Nosotros sentarse en una celda no es que lo hacemos porque, digamos, qué maravilloso o qué exótico sentarse en la celda. Lo hacemos porque realmente creemos que es importante que el entrevistador, con todos los sentidos, puede apreciar lo que le está pasando a la persona. Cuando te sentás una hora, hora y media, a veces dos horas dentro de la celda con la persona, sentís el ahogo producto del aire viciado, sentís el calor que eso provoca, la humedad, que a veces no puedes ni respirar en una celda, si la falta de aire natural, la falta de luz, digamos, no podés ver bien lo que estás escribiendo a veces, escuchás los ruidos que le escucha todo el tiempo, sentís con todos tus sentidos, y eso también, justamente trabajamos mucho, es necesario incorporarlos a las entrevistas, reflejarlo además, informes, ¿no? Poder escribir, que las instituciones comiencen, digamos, a poder enterarse de otro montón de aspectos que no circulan en los informes, que no circulan en las presentaciones, porque justamente para el Poder Judicial tortura es solamente el golpe que marca, ¿no? Es decir, todo lo demás pareciera que no existe. La cocina del miedo. Un programa que te revela los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La cocina del miedo. La cocina del miedo. La cocina del miedo. La cocina del miedo. Fast food. Recetas que se preparan de apuro, hacen daño y no alimentan. ALAC anunció la creación de 2.200 plazas carcelarias. En el día del Servicio Penitenciario Federal, el ministro de Justicia y Derechos Humanos dijo que ese número alcanzará con la terminación del penal de Luján de Cuyo, en Mendoza, y la construcción de nuevos establecimientos en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Salta. Además, puntualizó que el objetivo es, comillas, garantizar que el sistema correccional argentino siga siendo el único en América Latina que no padece superpoblación. Bueno, ¿por qué llamamos a esto? Estamos con Roberto Cipriano, del área de encierro de la Procuración. Yo digo Procuración contra la Violencia, pero la verdad que se llama Procuraduría de Violencia Institucional. Yo creo que habría que haberle puesto contra, pero bueno, no me preguntaron. Y también integrante de la Comisión Provincial por la Memoria y ex coordinador del Comité contra la Tortura de esa comisión, donde aprendió todo lo que ahora está aplicando en el Ministerio Público Fiscal. Y decíamos recién justamente que el Servicio Penitenciario Federal tenía como un tope, un número de 10.000 presos que estaba ahí, más o menos subía un poco, bajaba en la última década, digamos. Sí. Justamente lo que anuncia ALAC el día del Servicio Penitenciario Federal es, para nosotros, una mala noticia, ¿no? Alguien podría decir, bueno, pero qué bueno que haya más plazas para que no haya sobrepoblación. ¿Por qué podríamos, vos que sos el entrevistado? bueno, se te cargo algunas preguntas. No, bueno, que pero yo le tengo que preguntar a usted. También. ¿Por qué es una mala noticia que haya más plazas carcelarias? Porque, no sé, la carrera contra, digamos, la prisionización no se gana nunca, digamos. Es decir, uno, más plazas construye el sistema y más crecen las detenciones, ¿no es cierto? ¿Pero mayor... no es bueno eso, que haya más detenidos para encontrar, claro, el delito? Para una parte de la sociedad seguramente sí. Cuando uno entrevista a las personas y ve que en general los que están presos son los perejiles, entre comillas, no me gusta a mí llamarlos así, es como algunos notables escritores hablan del tema, son los que están detenidos, digamos, ¿no? Porque son aquellos que tienen delitos de penas muy pequeñas, ¿no es cierto? Tentativas de hurto, tentativas de robo, encubrimientos, que en general, bueno, como tienen un antecedente, eso no les habilita la excarcelación, o no tienen un domicilio para poder, para que la justicia sepa que ahí lo va a encontrar, porque viven en una villa y no hay, en la calle no tiene número. Bueno, esas son las personas que capta el sistema. Entonces, hay un problema con que persigue el sistema penal, qué delitos persigue, a quiénes aprende. Y en toda esa construcción mediática que se está haciendo hoy en día, que ustedes trabajan bastante en el programa, digamos, justamente lo que se va logrando es que los operadores judiciales, de la mano de la actuación de las fuerzas de seguridad en los territorios, tengan mayor libertad, mayor posibilidad, mayor legitimidad social, de algunos sectores, no de todos, justamente para detener cada vez más personas y pensar que la solución al problema de la inseguridad, entre comillas, sea justamente la prisionización. Y en el caso de, conversábamos antes de empezar el programa, en el caso de estas construcciones nuevas del ámbito federal, lo que suele suceder es que además estén fuera de los núcleos urbanos. Exacto. Lo que agrega, digamos, a las dificultades o a los padecimientos, las violaciones a sus derechos y los malos tratos que padecen las personas privadas de libertad en general, es además la distancia con respecto a su familia, sus abogados, ¿no? Digamos, esto es algo que habitualmente no se ve. Exacto, sí. El sistema federal argentino sigue aplicando la pena de destierro, algo ya erradicado en nuestra legislación, que sigue vigente, porque las personas que viven en el conurbano bonaerense o en la ciudad de Buenos Aires, que van a alojarse a Rawson o a Chaco o a Neuquén, realmente no solo padecen el alejamiento, digamos, de su familia, lo cual genera un deterioro muy importante de la persona, porque no tiene posibilidad de ver a sus hijos, a su esposa, que muchas veces son quienes lo contienen, quienes le dan un sentido de pensar el futuro de alguna manera. No solo tienen acceso, tampoco pueden hablar por teléfono porque sale muy caro llamar de estos lugares, ¿no es cierto? Llamar de Rawson a Buenos Aires es carísimo. Y bueno, y esto genera también un deterioro importante porque las familias son las que proveen a los detenidos la alimentación, son las que proveen la medicación que necesitan. Es decir, el sistema no responde por estos rubros, ¿no es cierto? Entonces, cuando la persona está cerca de la familia va una, dos veces por semana, tres, le lleva la comida, le lleva los elementos de higiene, le lleva los elementos de limpieza, le lleva la medicación que necesita y la persona está provista. Sí, las bolsas, ¿no? La bolsa del familiar, sobre todo de las familiares, cargando todo lo que es necesario para la subsistencia. Con lo cual, de esa manera, la persona se asegura de una alimentación adecuada o mínimamente adecuada, se garantiza tomar la medicación. Ahora, cuando la persona está a 1.500, 1.200 kilómetros de su domicilio y no lo pueden visitar, esa persona va a pasar hambre, va a padecer la falta de la medicación que tiene que tomar, agregado al padecimiento familiar y, como decías vos, la falta total de contacto con los operadores judiciales, digamos, ¿no? Porque ahí hay un... y ahí entramos en un tema que tiene que ver con algo que también queríamos conversar con vos hoy, estamos con Roberto Cipriano, que cuenta cómo es la tarea de quienes tienen como principal función prevenir la tortura en los lugares de encierro, visitar, inspeccionar los lugares de encierro para hablar con las personas que allí viven y escuchar esa voz de las personas privadas de libertad. Que es la cuestión del sentido, no podemos... dedicaríamos muchos programas a hablar del sentido del castigo o el sentido de la cárcel. Pero el discurso, ALAC, en esto recién leíamos que se van a crear nuevas plazas carcelarias, y ALAC por ahí dice hay que readaptar, resocializar, etcétera. Y da cifras de en el ámbito federal, de los presos federales que trabajan y que estudian. Una cuestión que siempre escuchamos de las personas privadas de libertad y sus familiares es la dificultad para volver a la sociedad, exacto, digamos, cuando terminan su condena. Y una persona que ha estado a 1.000 y pico de kilómetros de distancia tiene más dificultades, ¿no? Sí, por supuesto. Y además todos los programas de... cuando uno analiza los programas del servicio penitenciario, programas de resocialización, de inclusión y demás, dan cuenta de la importancia justamente de la vinculación de la persona con su familia. Uh-huh. Inclusive existe un programa... por ejemplo, programas de prevención del suicidio, programas de recuperación de adictos, ¿no es uh-huh. cierto?, que llegan a muy pocas personas, pero que están formalmente incluidos dentro de la del menú, digamos, de acciones que lleva adelante la institución. Cuando uno ve, por ejemplo, los programas, veíamos en Rawson, un programa de prevención de adicciones, donde el primer ítem que plantea, el primer gran objetivo, uh-huh. es la revinculación de la persona de otro lugar con su familia y demás. Familia a 1.200 kilómetros, lo cual es una ficción, claro, digamos, ¿no? Claro, que se incluye claro. una persona en un tratamiento de prevención de adicciones que va a tener escaso o nulo resultado, ¿no es cierto? Porque además nunca van a poder trabajar con la familia. Claro. Entonces, estas cuestiones que se van sumando, o el programa de prevención del suicidio, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, hay hay un problema estructural muy serio, digamos, en el funcionamiento institucional, que termina generando que la atención médica, la atención en salud sea deficiente. Esto provoca también deterioro de la salud de las personas, gran porcentaje de personas que mueren por enfermedades que si hubiesen sido correctamente asistidas no hubiesen muerto, tendrían una sobrevida importante. Esto pasa también en Provincia de Buenos Aires. Pero fíjate también, hablaban recién de la construcción de cárceles y decíamos que en Mendoza justamente están construyendo una cárcel federal. Mirá qué cosa, nosotros venimos cuestionando desde la Procuraduría venimos planteando la erradicación de la celda seca, ¿no? Tanto la cárcel de Chaco, la de Neuquén, como la de Rawson, son cárceles muy viejas, uh-huh. y tienen lo que llaman celda seca, es decir, la celda que no tiene dentro de ella ni el inodoro, ni la canilla de agua. Uh-huh. No tiene nada, o sea, la persona está solamente en un espacio vacío, sí. no tiene muebles, o sea, tiene solo el camastro. Estas celdas secas existen en prácticamente en todas estas tres cárceles, digamos, ¿no? En algunas el aislamiento es más prolongado en esta celda seca, en otras menos. Pero el uso de la celda seca implica que la persona, mientras esté encerrada en la celda, no tiene acceso al agua y no tiene acceso a ir al baño. Claro. ¿No es cierto? Hay que recordar, si me permitís, Rawson fue utilizada en la dictadura para el alojamiento, sobre todo, de presos políticos, personas legalizadas. Exacto. Y eso era parte de la tortura. Y eso era parte tener de... que pedir desesperadamente, por ejemplo, ir al baño, ¿no? O estar largos periodos. No, es que es habitual, además, y uno en Rawson lo ve claramente, es decir, en Rawson hasta está institucionalizado, hay bidones con el número de cada celda, así que cada celda tiene su bidón, que le entregan al detenido, el detenido tiene que orinar en ese bidón, convivir con la orina. Suelen pasar 10, 8, 12 horas de alojamiento durante la noche, y a veces incluso durante el día, depende del régimen del pabellón, y defecar en la bolsa de nylon, digamos, esto es habitual. Entonces, bueno, venimos planteando una serie de estrategias para justamente tratar de erradicar estas celdas secas, y hasta tanto se erradiquen, que el régimen no sea de aislamiento en estas celdas, y que ninguna persona pueda estar encerrada en este lugar, sino que tenga posibilidad de acceder al baño, al agua. Bueno, en la cárcel nueva que están construyendo en Mendoza hay espacios donde existen las celdas secas. Entonces realmente uno dice, bueno, hay que repensar, ¿no es cierto?, también qué se va a construir, cómo se va a construir. Yo creo que no hay que construir nada, pero si se construye, por lo menos que no sigan haciendo las mismas cosas que se vienen cuestionando, que son ideas de construcción además de hace 100 años atrás, digamos, ¿no es cierto? Y que en poco tiempo demuestran, yo recuerdo dos ejemplos rápidamente, en Mendoza, la cárcel de Cacheuta, que fue construida para terminar con el hacinamiento de la cárcel vieja de Boulogne-sur-Mer y ha sido denunciada infinidad de veces por el aislamiento, porque está sola en el medio de la nada, por el frío en invierno insoportable, por el calor. Días estuvimos ahí, es tremenda, bueno, tremenda. Mira. Estuve inclusive con uno de los chicos condenados a prisión perpetua con Cristian Saúl Roldán Cajal, seguramente. Estuvimos un rato largo charlando con él y hablamos de vos también y te criticamos bastante. No, pero realmente, claro, los regímenes de aislamiento. Aclaralo lugares, porque no, eso son queda mentiras, grabado. Son mentiras. Hablamos muy bien de Claudia, por supuesto. Pero claro, es que esas cárceles, y la otra que recordaba es la de Viedma también, creada, o la de General Roca, perdón, creada también para resolver el problema de la vieja alcaldía de Roca. Y denunciada al año porque los presos tienen que orinar y defecar delante de sus propios compañeros porque son pabellones colectivos donde ni siquiera el baño está separado por una cosa básica, ¿no? Que vayas al baño y no te vean tus compañeros. Una cosa que no estamos hablando de hoteles de 5 estrellas, no, claro, como a veces se no, dice. No, y todos, ¿no?, los problemas de convivencia que esto puede generar. Cosas básicas. Finalmente no pudimos hablar de algo que habíamos pensado hablar, pero lo hablamos en el próximo bloque, que es una muy buena decisión de la Procuración General con respecto a la reinserción real, digamos, de las personas condenadas. Ahora hablamos de ese tema. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Yo soñé con aviones que nublaban el día. Justo cuando la gente más cantaba y reía, más cantaba y reía. Yo soñé con aviones que entre sí se mataban, destruyendo la gracia de la clara mañana, de la clara mañana. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar, lo va a lamentar. Yo soñé un agujero bajo tierra y con gente que se estremecía al compás de la muerte, al compás de la muerte. Yo soñé un agujero bajo tierra y oscuro, y espero que mi sueño no sea mi futuro, no sea mi futuro. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerme entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Lo va a lamentar. Anoche tuve un sueño, y anoche era verano. Bueno, escuchábamos al enorme Silvio Rodríguez en una canción que, según nuestra productora Natalia Coronel, está dedicada al pueblo palestino, y si no es así, nosotros se lo dedicamos, ¿no, Roberto? Por supuesto, asumimos por esa que está siendo masacrado en estos días por un estado terrorista de Israel, y realmente es, digamos, una afrenta a la humanidad. Sí, lo que está pasando, un horror que... difícil de soportar desde acá, imaginamos lo que obviamente lo que es allá. Antes habíamos mencionado que era un tema interesante para conversar con Roberto Cipriano, que trabaja en la Procuraduría de Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal. Una resolución reciente, la resolución 128, no, la resolución... Ah, no, se modifica una resolución 128/10, que él nos va a explicar de qué se trata. Se trata de la posibilidad de que las personas que tuvieron un proceso penal y estuvieron detenidas puedan acceder a trabajar en el Ministerio Público, digamos, uh-huh. ¿no? Bueno, sabes que por los antecedentes, cuando estás en cualquiera de estos lugares, justamente es un impedimento tener antecedentes penales, no se permitía la contratación, uh-huh. y en muchos casos incluso para determinados, para el Poder Judicial, inclusive esos antecedentes permanecían, uh-huh. o sea, seguían apareciendo cuando vos lo solicitabas. El propio Ministerio de Justicia, que tiene a su cargo al Servicio Penitenciario Federal, que tiene como función resocializar, comillas, a las personas privadas de libertad, no toma, ni siquiera para barrer el piso, a una persona que tenga antecedentes, claro. ¿no? Digo, es un recorte del Estado. Es una contradicción, absurdo, además, ¿no? con toda la legislación vigente, con los tratados internacionales que Argentina ha incorporado a la Constitución y a la legislación, porque realmente justamente el sentido que justifica la cárcel es la resocialización, es decir, que la persona salga y uh-huh. vuelva a ser mejor y pueda reinsertarse. Y muchas veces el problema de la persona que sale de la prisión es que, bueno, vuelve a la misma situación o peor en la que estaba, ¿no es cierto? Porque no consigue trabajo, no le dan la posibilidad de acceder a ningún empleo. Bueno, esto es lo que se intenta con esta resolución modificar. Y bueno, fue la verdad que creo que una medida que... de alguna manera me parece que es de avanzada para el ámbito institucional y esperamos realmente que eso después sea una práctica habitual, ¿no es cierto?, de las fiscalías, de los organismos del Ministerio Público, de contratar personas que hayan pasado por la cárcel. De hecho, bueno, la primera persona que va a comenzar a trabajar es un detenido que empieza a trabajar el lunes, un ex detenido que empieza a trabajar el lunes y que, bueno, fue un caso muy importante, muy reconocido uh-huh. mediáticamente, pues fue uno de los primeros casos de tortura por pasaje de corriente eléctrica que se pudo probar pericialmente en democracia en el año 2005. Y bueno, esta persona padeció otra serie de torturas hasta que cumplió su condena. Efectivamente, bueno, después de salir de prisión padeció una serie de situaciones complejas, de falta de trabajo, tienen que salir a cirugiar, tienen que salir uh-huh. a ganarse el pan de cada día como se pueda. Y bueno, y ahora va a tener un empleo formal, digamos, donde va a poder acceder a los beneficios que eso contiene, uh-huh. digamos, ¿no? Una obra social para toda su familia, tiene 5 chicos, la posibilidad del día de mañana de la jubilación. Así que bueno, en ese sentido realmente creo que es muy valiosa la resolución, muy importante, y esperemos que realmente esto se replique, porque si no es muy difícil para la persona que sale de la cárcel poder pensar en un futuro. Incluso hay algunos proyectos, nuestra también amiga Lidia Pérez, y sí. que trabaja asesorando conjuntamente con la legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Rashid. María ha presentado un proyecto de trabajo para liberados, ¿no? De pensar un cupo, ¿no? Que cada repartición municipal o, por ejemplo, la judicial, incluso la legislativa, pueda tener para incorporar a personas que han estado privadas de libertad, ¿no? Mirá qué ironía también. Otro de los requisitos era justamente que tuviera la escuela primaria completa. Este chico que va a empezar a trabajar es un chico que estuvo institucionalizado desde los 7 años, digamos, ¿no? En instituto menor, estuvo en institutos penales, después prácticamente desde que fue mayor de edad estuvo en prisión hasta hace unos años atrás, debe tener 33, 34 años hoy en día. Y en todos esos casi 20 y pico años de institucionalización no completó la escuela primaria. Entonces esto no es responsabilidad de esa persona, digamos, ¿no? Digamos así, bueno, y esto también da cuenta de cómo funciona el sistema, pero estuvo 20 y pico de años sin poder terminar el primario, alguien que estuvo a disposición del Estado. Entonces es la otra ironía, digamos, que generan muchas veces estas limitaciones que se establecen. Esa es una discusión también que abarca la cuestión de la reincidencia, ¿no? Cuando se dice, bueno, pero si reincide, tiene que tener más pena. Y muchos decimos, bueno, pero si el Estado toma a esa persona para aplicarle un tratamiento para que no cometa nuevos delitos, la culpa de que cometa nuevos delitos hay que imputársela a quien tiene todas las herramientas, claro, ¿no? Exactamente. Digamos, esta, tiene la obligación, esta además. Mirada. Uh-huh. Además la obligación de hacerlo. Una obligación constitucional y claro, legal. Claro, exacto, sí. Y además, fíjate qué cosas. Yo creo que eso hay que trabajarlo mucho también, ¿no? Está desarrollado desde lo teórico, pero todavía en la práctica no se conocen casos prácticamente, o hay muy poquitos antecedentes. Esto es la compensación, digamos. Una persona que está detenida, padeciendo las graves violaciones de derechos humanos que hoy se cometen, siendo víctima de delitos más graves de lo que ella cometió, porque una persona que tuvo una tentativa de robo o un robo, es víctima de tortura, hasta, ¿no? Desde la escala penal formal de nuestro ordenamiento, es más grave el delito que comete el agente penitenciario que el que comete esta persona. Además de eso, debe convivir con la impunidad de saber que el que perpetró el delito hacia él sigue trabajando, sigue en libertad y no le pasa nada, así que es un plus agregado de padecimiento. Entonces, cuando vos sumás esas cosas, decís, bueno, es decir, no es solo que estuvo en prisión el tiempo que tenía que estar, sino que un padecimiento de sufrimiento, que eso de un plus de sufrimiento, que eso el Estado lo tiene que reconocer también, lo tiene que reparar. Claro, uno podría pensar que si hay alguna idea de que la cárcel, que por supuesto es discutible y es otra discusión o una discusión que atraviesa todos estos temas, sirve, comillas, para algo o tiene alguna función educativa, socializadora, ¿qué nivel de o qué puede educar saber que vos te robaste una billetera y tenés una pena de, no sé, 5 años, 4 años? Y el que te somete a hambre, tortura, maltrato, no tiene ninguna pena, ¿no? Claro. Digamos, ¿qué efecto educativo, entre comillas, exacto, puede tener en la persona esa puramente esa realidad, ¿no? O el que se roba las reses de carne que llegan. Bueno, por supuesto, porque no hablamos de eso, pero es también... Sí, lo denunciamos a la pasada, digamos, ¿no? Pero efectivamente, justamente estos padecimientos de aquella persona no puede ni comer tiene que ver con que la comida no le llega. No le llega porque en el camino se pierde. La asignación presupuestaria está... El dinero, el Estado... ¿Y ustedes miran eso? ¿Miran balance? Miramos papeles? Miramos eso también. ¿Están mirando? Sí. De hecho, hay algunas causas en trámite, pero es un tema que abarcamos también. Sí, hay un área dentro de la Procubín que se ha creado con posterioridad, digamos, hace unos meses atrás nada más, que es de corrupción. Ajá. Y toma justamente la corrupción en las fuerzas de seguridad y en el encierro. Porque ese es un elemento fundamental, central, ¿no? Central, digamos, sí. El dinero que va para sobre todo para el sistema penitenciario federal y los provinciales, y cuánto, muchas veces aparecen esas notas en los diarios, sí. Gastamos 9.000 pesos por preso, exacto, ¿no? Y claro. Decimos, ¿cuánto le llega? Claro. ¿Cuánto al preso llega concreto, ¿no? La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Bueno, estamos con Roberto Cipriano. Se nos pasó volando el tiempo, Roberto. Sí. Tenemos muchos temas para hablar. En 2 minutos tenemos que resumir qué pasa con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. La ley está aprobada. Sí. ¿Qué pasa con eso? Mirá, se está trabajando en la reglamentación, digamos. Aparentemente ahí está la decisión de los bloques del Poder Legislativo del Congreso Nacional de avanzar con la implementación. Lo que hay que hacer es avanzar con el proceso de implementación. Yo creo que es urgente, que es indispensable. La ley llega aprobada casi, van a ser 2 años, en noviembre de este año. Sí. ¿Sí? Sí, van llevando 2 años. ¿Fue enero del 2013 o no? Bueno, Sí, casi año, dos años. Sí, sí, no, bueno, pero es necesario, más indispensable. Si cada día que pasa sin que la ley se implemente son cientos de casos de tortura que se cometen en los lugares de encierro. Porque lo, la ley crea es un mecanismo nacional que haga todo esto que estamos diciendo, exacto, pero no solo en el ámbito federal o en la provincia de Buenos Aires, sino en todo, el país. Y que además acompañe la acción de prevención de la tortura de las organizaciones sociales que ya la vienen realizando. Como decimos siempre, un paraguas para que justamente todo aquello que se viene haciendo se potencie y para que se creen nuevas herramientas institucionales para la lucha contra la tortura. Es eso. Ese es el institucionalizar objetivo. Herramientas para la lucha contra la tortura. Bueno, ahí estaremos, ¿no? Ahí seguiremos ahí trabajando. Bueno, muchas gracias, gracias, Roberto. A vos, Claudia. Un placer. Y bueno, gracias a todos ustedes por escucharnos. Nos vemos el sábado que viene. Gracias.